Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada, año 2016. Programa número 240. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Yo creo que estamos muy solos, que quizás nuestro siglo pase a ser un siglo conocido por su orfandad. Que todo el que nos dé la limosna de un afecto, de una seguridad, de nombrarnos, sea psicólogo, sea parapsicólogo, sea que tire el tarot o sea una secta, ahí estamos. O sea, nosotros hemos elegido el poder, el tener, etcétera, como quieras, como valor, y ahora nos encontramos cada uno atrincherado atrás de eso y no sabemos cómo salir. Y por eso cualquiera que le vende la mínima promesa, ahí se está atrás. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Escuchábamos recién un fragmento de un programa amigo que es Lucy en el cielo con Capusotto. Era ese cantante que se olvidaba la letra. Tratamos de hacer algo, pero no sé cómo nos salió. En La Bruja de las Palabras este año estamos pasando muchos así gags breves de uno o dos minutos como ese de este programa Lucy en el cielo con Capusotos. En el blog de La Bruja nosotros publicamos siempre de qué programa hemos sacado el gag, le ponemos un nombre, pero bueno, a veces caen así y no avisamos que es una producción que no es de La Bruja de las Palabras, sino que la tomamos prestado, mejor dicho, la robamos, ¿no? Porque yo no se la pienso devolver. Sí, la robamos. Sí, sí, así es. Hemos tratado de comunicarnos con los responsables de ese programa, con Pedro Saborido y Diego Capusotto, y no hemos podido. Pero nos gustaría, bueno, decirles que estamos usando cada tanto eso, si no tienen inconvenientes. Y si nos está escuchando, le avisamos que lo estamos usando. Bueno, pará, que no creo y que uno nunca escuche. Sabe. Algún amigo. Un amigo. Claro, eso sí. Un amigo de un amigo, un conocido, que le diga. Bueno. Que no lo hacemos con mala fe. Se lo robamos, pero de onda. Claro, un robo bueno. ¿Y cuándo se gasta eso? No. Yo sabés que a veces no entiendo cuando colegas incluso utilizan la expresión consumir para, por ejemplo, un programa de radio, o un libro, o una pintura, o una película de cine. A mí me gusta consumir televisión de 20 a 21. Por ahí estoy mal informado yo, ¿no? Se usa mucho, especialmente en la urbe. Yo tenía la idea de que consumir se relacionaba con cosas que luego de ese proceso quedaban eliminadas del planeta o convertidas en algo que no quiero mencionar. Como los sándwiches. Un sándwich uno lo consume porque después no puede, suponete, volver a consumirlo. No, el mismo, claro. Claro, mientras que el programa de radio vos podés volver a consumirlo. Lo mismo un libro, una pintura. Me parece una especie de euforia capitalista usar la expresión consumir para ciertas cosas que no se degradan al ser observadas o disfrutadas. Las palabras que tengo que usar. Bueno, escuchábamos hace un rato a Silvia. Silvia. Cusicanqui. No, ya te estaba disimulando. Tengo el nombre acá grandote en la pantalla. Es verdad, la tiene grande y con azul, si ustedes lo oyeron. Claro, te lo tengo perfecto para los 60 años y medio acá, sí. Escúchame. La edad llega, pero también llega con los ardidas de la vejez. No vienen solitos, como dicen por ahí. Decía que un comentario que hace Silvia Rivera Cusicanqui al pasar, ella dice, de la religión critico dos cosas. Está bueno. La Torre de Babel es un episodio del Antiguo Testamento en el que los humanos, para alcanzar la misma estatura del Dios, construyen una torre altísima. La soberbia de querer ser iguales a Dios, todas esas cosas del Antiguo Testamento, ¿viste? Las de antes. Que en parte son ciertas también, pero bueno, no importa. A lo que voy es a que el Dios los castiga haciéndoles que no se entendieran entre ellos. Y así es como se explica el origen mítico de los diferentes idiomas. Y esta amiga sale a decir, ¿qué tiene de malo que haya distintos idiomas? Fíjate cómo de la religión y de cosas que tienen que ver con la historia mítica que aprendemos cuando somos así de chiquitos, nos reverbera lo que ocurre en la escuela. ¿Cuál es el problema de que haya distintos idiomas? ¿Cuál es el problema que desde los chicos resuelvan de distinto modo, con distintas capacidades, ciertas situaciones? ¿Cuál es el problema de que un chico no entienda ciertos textos muy arduos? ¿Cuál es el problema? Si simultáneamente ese chico me está mostrando que tiene desempeños más elevados que el otro en ciertos aspectos, el interpersonal, por ejemplo, el de actuación, de dramatizaciones, de lo que fuera, de escucha, por ejemplo. Hay personas que escuchan mucho mejor que otras, personas que son muy buenas percibiendo. Mirá, te voy a contar un ejemplo. Cerrá la puerta, yo no quiero que escuchen. Lo escuché en la radio, no importa quién, porque le puede pasar a cualquier ciudadano, precisamente, atosigado de cemento. Estaba relatando esta persona que se encontraba junto a unos pescadores en el Río de la Plata, a metros del aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, que efectivamente está a pocos metros del Río de la Plata. Pues en el aeroparque, los que han tenido la suerte de viajar en avión a Buenos Aires, aterrizás ahí y cruzando la calle está el río, el famoso Río de la Plata. Y hay amigos que están pescando ahí. Este tipo se acerca a los pescadores y los pescadores le dicen, ¡shh, callate que estamos pescando! Y este sonso, ciudadano típico, dice, ¿y con el ruido que hacen los aviones? ¿Me dicen a mí que me calle? Fíjate. Para el pescado es totalmente diferente el ruido que hace un depredador del que hace una cosa que a él no le significa nada y no le cambia la vida. ¿Sí? Eso es obvio para cierta clase de persona. Es cierto, cuando vivís en el campo te acostumbras a discriminar los sonidos, no por su intensidad, como hace el ciudadano que está con los sentidos degradados, vamos a decirlo, es así, necesariamente, todo el día lleno de humo, de ruido, de violencia, eso. Así que el tipo se va muniendo de una especie de anestesia que le limita su contacto con el mundo que lo rodea. Cuando vivís en la naturaleza, más fácilmente te das cuenta que el nivel de la cantidad de sonido no tiene que ver con la peligrosidad, sino que incluso muchos peligros muy graves no tienen ningún tipo de sonido. Por ejemplo, típicamente, ¿no? Yo estoy tratando de amansar un gato. Sí, está bien, le cuento las intimidades. Usted tampoco me tiene por qué mirar de esa manera, señora. Estoy amansando un gato que es muy difícil de amansar. Y yo, bueno, mientras lo amanso, escucho audio de la bruja, ¿viste? Hablo, a veces canto para... Va a ser terrible ese gato. Para limpiar la garganta, claro. Algunos ruidos que yo hago, a él le despiertan pequeñísimos ruidos. Que yo me mueva un poquitito en la silla, el tipo se pone loco. Ahora, yo puedo poner música a todo volumen, el tipo ni se mosquea, sigue comiendo, también durmiendo, ¿entendés? Es más, me parece que se duerme cuando yo pongo música fuerte, ¿entendés? Y mientras que bajo la música, el tipo se para, llego a mover la silla y se pone, el tipo va identificando qué cosa, equivocadamente o no. Esto se llama percepción. Hay personas, ambientes, predisposiciones a tener muy buena percepción. Las mujeres perciben mucho mejor que nosotros. Hay personas que son más esquemáticas. Al ser más esquemáticas, limitan la percepción a aquellos campos que pueden catalogar, digamos. Esas personas van a funcionar muy bien en matemáticas o en gramática. La gramática es una especie de matemática, pero no en percepciones, en evaluaciones, en otro tipo de ciencias más blandas que requieren de la existencia de matices. La matemática más bien no necesita tanto de los matices, por decirlo, por no en blanco y negro, ¿no? Pero estas diferencias no son vistas en el aula. Me fui a cualquier lado, salí de la torre de Babel. A ver, retomamos, la torre de Babel, castigados por un dios muy bueno, pero que era muy malo, pero nos castiga y nos vuelvo divide. Al bosque. Vuelve. Estoy Carlos. Estoy, ¿cómo se llama? Feliz, pero estoy contento de lo que no me tira, Tranquila, Vuelva, Carlos, vuelva. Bueno, estamos en la bruja. No, estamos, volvemos. ¿Esto no es Lucy en el cielo con vosotros? No, Carlos, lo siento, pero ya termino esa parte. Y otra cosa que la tipa dice que no está de acuerdo con la Biblia. De paso ya la va conociendo usted, ¿no? Porque a los 10 minutos de conocerla ya le está diciendo sus disidencias. Pero dígame si no está de acuerdo usted, señora. No estoy de acuerdo en que el trabajo ocupe el lugar de un castigo. Cuando Adán y Eva pecan, son expulsados del paraíso y el Dios, con el dedo extendido, le dice: ahora conseguirás el pan con el sudor de tu frente. Con una carga de jorobate como castigo, ahora tenés que laburar. Y esta señora dice: ¿por qué el trabajo es un castigo? ¿De dónde lo sacaste? Si no fueras occidental, te darías cuenta que efectivamente el trabajo puede ser una cosa maravillosa. Y en todo caso puede ser tan pesada como respirar, como acariciar a un hijo, como levantarte a la mañana y caminando hasta el baño. Sí, si querés vivirlo como una desgracia, lo podés vivir. Pero ¿por qué vivir el trabajo como una desgracia? Mira, el problema que tuvieron para cristianizar a los salvajes, comillas, ¿no? Salvajes del norte de Europa, para cristianizar a esos changos, que estuvo por ahí San Patricio y todo esto, el problema era convencerlos de que había un día por semana que se descansaba, que había un día de fiesta. Te lo voy a decir mejor, que había un solo día de fiesta. ¿Entendés? ¿Entendés lo que es una cosmovisión, un modo de estar parado en el mundo? ¿Quién te dijo que trabajar es un castigo? ¿De dónde lo sacaste? Hay una carga adicional, una cosa que se repite, que se transmite, que está impregnando el modo, los detalles, la forma de las calles, como digo yo, este cuadrado, esto, que está iluminando el modo en que te invitamos a vivir en este mundo. Silvia Rivera Cusicanqui nos da mensajes señalando que existe otro mundo, otra cosmovisión. Ella, en vez de cosmovisión, prefiere llamarle otro episteme, dice. Otro episteme. El episteme es un nuevo modo de contactarse con el mundo. Sería ciencia, sinónimo de episteme. Yo pienso, por ejemplo, en vivencias que he tenido en comunidades aymaras, donde la individualidad y la particularidad realmente eran respetadas. O sea, habían comunarios que eran, digamos, que tenían peculiares formas o gustos, o que se llevaban mejor con ciertas especies de animales y no con otras, y otros que sabían llegar al cerro y hablarle al cerro, y era una habilidad que no todos tenían, y niños que desde niños mostraban lo que podríamos llamar vocaciones diferenciadas, y que en lugar de homogeneizarlos a la fuerza, se les procuraba alimentar esa particularidad, porque era una forma de reconocer su condición de individuos creadores y creativos. Y eso no quiere decir atentar contra la comunidad. Entonces, eran modos de enseñanza que no suponían entrar a palos a una sola norma de conducta. La bruja de las palabras. Entonces, la episteme occidental no crea realmente individuos capaces de funcionar en su plenitud creativa y dar lugar a sus creatividades y a sus particularidades de gustos, de colores, de opciones, incluso de conductas sexuales. Entonces, podríamos decir que la episteme noratlántica es reduccionista, homogeneizadora, totalizadora y profundamente autoritaria en última instancia en el proceso educativo. Ahí está, pegándole con un palo a la cultura occidental, como solemos hacer aquí en La Bruja de las Palabras. Ese es nuestro rol, revisar, criticar a la cultura, que por supuesto no va a cambiar por este programa, pero nosotros decimos: che, ¿eso te parece que está bien? Sin más vas a aceptar eso. Sabes que andando por otras culturas, yo tuve la suerte de estar en otras culturas, y además cada vez que puedo asomo, pongo un ojo de una u otra manera en otras culturas muy distintas a la occidental. En las otras culturas no se encuentra el concepto de libertad. como le decía hace un rato. No hay nada hacia la libertad. No hay ni canciones, ni deseos, ni... Una cosa que no existe. Es como si en una cultura hubiera monumentos a la ley de gravedad. No, la libertad es un valor occidental. ¡Qué casualidad! La cultura que maniata a sus individuos para que no sean naturalmente lo que son, sino que se comporten dentro de unos ciertos límites. Esa cultura le pone estatuas y himnos a la libertad. Fíjate, algo parecido vimos cuando hablamos del racismo hace un par de programas. Solamente alguien que se considera a sí mismo una porquería puede imaginar que el otro sea una porquería. Solamente alguien que padece la falta de libertad puede enarbolar la libertad como valor. Este es un programa de filosofía. Hay amigos, muy amigos, que se están enojando. Porque dicen, Carlos, tenemos que liberarnos de esto y del otro. Sí, sí, está bien. Pero yo estoy haciendo filosofía. Así que nosotros decimos, primero, fíjate si vos le das libertad a tus hijos, a tus hijos. El Che Guevara castigaba a los tipos que no leían. Castigos. Y algunos muy duros eran, porque no leía. No quiero esa libertad. La libertad de tener la obligación de leer, aunque a mí no me parezca oportuno hacerlo. Y a su vez pasa lo mismo el otro, los que supuestamente son liberales en la economía. Después te ponen funcionarios que te dicen más educación, más uniformidad. Me iba a decir que también están los occidentales que ingenuamente creen que son libres. O sea, cuando vos, me ha pasado de explicarle a algunas amigas, boluda, no sos libre. Y ella decirme insistentemente, yo soy libre porque yo elijo, digo, no sos libre. Y me parece que como occidentales, que adoramos la libertad, también llegamos al otro extremo de no darnos cuenta que no somos libres, que somos presos de toda una sociedad que nos impide ser libres. Estamos poniendo ejemplos bien concretitos. ¿Qué ocurre en el aula? Si es premiada o más bien desestimulada la diferencia. Pero lo peor es que es, podemos castigar esta diferencia porque no es funcional a la primera función que tiene la educación, que es básicamente crear buenos trabajadores. Es por eso que no es premiada esa diferencia y difícilmente va a ser premiada esa diferencia. Porque el chico que es diferente, que no presta atención, es el obrero que en tu empresa no va a hacer las cosas como vos querés. O que luego te va a hacer una huelga. O que luego te va a hacer preguntas que no tiene que preguntar. Entonces ese es el temita con el tema de la educación y de la diversidad en el aula. Porque no son funcionales los que son distintos. No para ese sistema. No para esa educación a la que estamos acostumbrados. Es que la educación cumple la función de que los chicos se porten bien. No de que sean felices. No de que sean más profundamente ellos mismos. No de que nos traigan nuevas formas de hacer las cosas. No, que repitan las mismas. Idealmente deberían ser robots. Que sonrieran cada vez que nos encontramos con ellos, que repitieran de memoria las poesías y canciones que a nosotros nos gustan, que ejecutaran con instrumentos de hace 150 años, músicas de hace 150 años, para conformar una estética que ya pasó porque los adultos también hemos quedado suspendidos en las expectativas de nuestros padres y de nuestros abuelos. Para eso está la educación, para que nada cambie y para que nada vivo, incómodo, salga a la luz. Dentro de un rato, Silvia Rivera, ¿cómo era que se llamaba esta mujer? Cusicanqui. Se ha tratado de ver que la razón no es el único modo de ser del conocimiento o del pensamiento, y se le ha llamado a ello la cosmovisión. Yo le llamo episteme, porque cosmovisión como que es una palabra que se ha degradado por toda esta reificación esencialista y, yo creo, idealización purista de lo que son las culturas originarias. Y por eso yo me remito a una experiencia boliviana, andina, que es que la gente se dice a sí mismos indio o india. Y esto tiene un fundamento. Indio o India es el o la colonizado o colonizada. El momento que dejemos de ser colonizados, ya no vamos a ser indios o indias, sino vamos a ser gente. Jaque, runa, mensch, human, gente dicha en una miríada de formas de hablar. Tal vez la idea más inquietante del programa de hoy. Todos somos indios. Todos descendemos de alguien que vivía criando un animal sin electricidad. Retroceda 2 o 3 generaciones, 4 como mucho. Todos venimos de ambientes sumamente primitivos. Y si no, retroceda 2000 años. Hasta que unos romanos se pusieron unos disfraces y fueron a vivir a la ciudad. Pero antes de eso, ¿qué eran? Eran estos famosos etruscos. Algún día vamos a hablar de los etruscos. Y si no, eran celtas. Y si no, y en muchos lugares del mundo, y en su familia seguramente, señora, fíjese, seguramente se va a encontrar con un indio. Y si no, ¿de dónde vino usted? O sea, el padre de su padre, de su padre, de su padre, de su madre, ¿verdad? ¿De dónde vinieron? ¿De Marte? ¿De Júpiter? Nacieron en un sanatorio hace 1000 años. Todos venimos de ranchos, de pisos de tierra. Todos hablamos idiomas extraños, de formaciones de otros idiomas que hubo en el pasado. La presunción, la suposición de que existe un modo de ser impecable, culto, tecnologizado, es una ficción muy reciente, destinada, vaya uno a saber a qué. Vamos a ver si podemos explicar esto de esta manera. No estamos cambiando para salvar a la humanidad. Eso tiene que quedar claro. El antropocentrismo tiene que acabar. Un indio del Brasil dijo, ¿para qué quieren postergar el fin del mundo? De una vez que se acabe, porque va a estar renaciendo de un modo mejor. Entonces hay una desesperación por salvar a la humanidad, que no es lo mismo que salvar el mundo. Yo diría, si la humanidad va a estar pereciendo en función de la vida de la Pacha, va a estar también renaciendo en algún huevo de por ahí o en alguna otra forma de especie que merezca la palabra y que no, como ahora ocurre, se nos dé un don tan maravilloso para despilfarrarlo. Para despilfarrarlo en la política, en la mentira, en el engaño, en la brutalidad. Seamos portadores del mandato cósmico de ser humanos. Jaque, runa. Yo he empezado jaque, aymara, runa, quechua. En zapoteco es mun. ¿Puedes repetirlo? Mun. Winkilop. Tebi. ¿Me podrías decir el idioma en que lo has dicho? Vidárica. En el mije o ayuk sería hao. En mi lengua, que es ombiayiats, nosotros decimos lo humano como kambajiat. Menschlichen. Alemán. Uma. Catalán. Yenlei. Chino. Minsky. Danés. Humano. Italiano. Человека. Ruso. Menschlichen. Holandés. Human. Inglés. Ningen. Japonés. Menskliga. Noruego. Humana. Portugués. Menskliga. Sueco. Humana. Francés. Człowieka. Polaco. Entonces, para mí eso es como un ejercicio de saber que todas y todos somos indias e indios. Epajote, Samseineila, Suchaco. Soy de la comunidad Wichí. ¿Tienes ganas de mandarle un saludo a los que hablan tu idioma en tu idioma? Ah, sí, Epajotejen, Awichín, Sam Wichí. En Cochlin y Atana secundaria, viste Chelalota en Slaji, en Tatame en Slaji, Tokun Cochli y Toklama. Gracias. Bueno. Menschlichen. Winkilop. Uma. Hake. Yenlei. Menschlich. Humano. Mön. Человека. Menschlich. Runa. Human. Wichi. Ninge. Humano. Menskliga. Todos somos indias e indios. Menskliga. Humana. Człowieka.